Continuamos en Tramas. Hoy, literatura, cine y educación. Postales de los años 50 con Adriana Puigros y Ángel Parreta. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. Al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará la historia como la noche de los bastones largos, la noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron salvajemente golpeados, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. Generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. ...29 de mayo... Córdoba, 11 de la mañana. Es la mañana del 29 de mayo de 1969... en la ciudad de Córdoba. Los trabajadores, al abandonar sus lugares de trabajo, engrosan las columnas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Empieza el paro decretado para esa provincia. Numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En Córdoba, centro principal de la rebelión, empiezan los primeros choques. Se suceden las asambleas. Los universitarios las realizan en diversos locales y en las calles. Desde temprano, tropas de la Policía Provincial y Federal y de la Gendarmería inician el patrullaje de la ciudad y ocupan el casco chico. La rebelión, bautizada popularmente como el Cordobazo, recién puede ser sofocada en la tarde del día siguiente, cuando el ejército logra ocupar la ciudad. Soplan vientos nuevos en la política argentina. Las grandes movilizaciones y la lucha popular llegaron para quedarse y anuncian tiempos de agitación, violencia y desencuentro. Y las luchas populares de finales de los años 60, para la Universidad Argentina, ¿cómo repercutieron? ¿De qué manera impactaron? Adriana Puigros. Todos los intelectuales, y en particular los intelectuales universitarios, durante esta época, sentían así muy reprimida, sentían porque bueno, realmente estaba reprimida su posibilidad de imaginar, de crear, de producir nuevas experiencias, de producir reformas, ¿no es cierto? No estoy hablando de revolución, estoy hablando de reformas. Entonces todo esto estaba muy constreñido, ¿no? A lo largo de su extensa trayectoria académica, la doctora Adriana Puigros recibió, entre otras, las siguientes distinciones. La Orden Andrés Bello, entregada por el Gobierno de la República de Venezuela el 28 de junio de 2005. El Premio Andrés Bello 2004 de Memoria y Pensamiento Iberoamericano por el ensayo de Simón Rodríguez a Paulo Freire, Educación para la Integración Latinoamericana. Además, la doctora en Pedagogía Adriana Puigros, el 4 de junio de 1991, recibió la beca John Simon Guggenheim de la Fundación Memorial por sus investigaciones acerca de la educación y la cultura política durante el nacionalismo popular argentino. Es decir, los brotes, como el Cordobazo, por ejemplo, de pronto significan la apertura de un nuevo espacio, la apertura de una esperanza, significan, es posible lo otro, ¿sí? Es posible que un pueblo que que está sumergido y que, sobre todo, que desde el 55, ¿sí?, no tiene posibilidades de expresión a través del sistema que establece la Constitución Nacional, encuentre otras vías, ¿no es cierto? En la ciudad de Córdoba había una alta concentración estudiantil calculada en aproximadamente 30.000 estudiantes que se habían opuesto a la dictadura militar, a su política universitaria y a las purgas que se realizaban en las distintas facultades. El número y el poder latente de los estudiantes hicieron posible la alianza con los grupos obreros. Obreros y estudiantes también coincidieron frente a la acción del interventor de la provincia, que había puesto en marcha un proyecto corporativista y filofascista. Mediante la creación de un Consejo Económico y Social que representara a todos los sectores sociales, el gobernador cordobés creía que calmaría los ánimos de los sindicalistas. Creo que esto no se puede desvincular de toda la resistencia peronista, y creo que en todo caso así un punto máximo de explosión social en la época, que no es nada más que la resistencia peronista, sino que es mucho más, hay otros sectores involucrados. Tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegaras. Esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Los años 60 es una época del pavo, ¿no? Como una especie de adolescencia de los tiempos modernos. Bailar el pis en la primera lección, muy fácil es poniendo atención, es balancearse sin mover los pies, pero feliz el corazón. Vuelve, vuelve primavera. Y rosa yo veo la vida desde que estoy enamorado. Y después en el 70 se despliega absolutamente todo eso. Y fíjate vos que todas las películas, las obras de arte... Ángel Farreta, crítico cinematográfico. Las novelas, aparece el tema apocalíptico, el tema finalista. ¿Por qué será? Dentro del campo de la literatura latinoamericana, la década del 60 configura el marco de una intensa renovación narrativa que desde el punto de vista editorial y de público da origen al denominado boom de la literatura latinoamericana. En la Argentina, este proceso tiene como centro de divulgación al Instituto Ditela, esa mítica usina de experimentaciones artísticas situada en la calle Florida de Buenos Aires. Se han confabulado todos. No, yo supongo que algo tiene que ver. Además, esto no es una cuestión confesional. Pero digamos, si entendemos, o sea, que el Apocalipsis, que San Juan escrito en la isla de Patmos, en Grecia. Además, Apocalipsis, ya sabes que la gente le da una connotación terrible. Apocalipsis quiere decir en griego revelación. Es decir, la caída del último velo de esa fantasía, ¿no? De ese error que todavía no nos permite ver la realidad cara a cara. Dramas. Entrevistador Oscar Bossetti. La educación en los años 50 fue profundamente democrática. Ahora vamos a aclarar qué quiere decir democrática, porque es un término que tiene varias dimensiones, ¿no? En cuanto a la Argentina, era fundamental. Fue nuestra última década feliz. Era la época en la Argentina todavía existía. Había una mitología, había un pasado, había un presente, había un futuro. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Yo creo que fue democrática porque el sistema educativo, particularmente el sistema escolar, se extendió hacia sectores sociales que no tenían acceso, ¿sí?, en épocas anteriores. Un cine bastante interesante, industrialmente. ...45, 50 películas por año, una gran galería de actores y de autores de films, un cine que se exportaba, se vendía en todos lados. Hoy todavía desde Madrid a La Habana, a Lima, nos reconocen por ese cine. Y después de 1955, ese cine ya empieza a desaparecer. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Yo creo que el sistema educativo peronista no realiza una transformación, sino que lo que hace es ensanchar el sistema educativo, dando acceso a ese sistema a los sectores que no llegaban a él. Hoy en Tramas, literatura, cine y educación. Postales de los años 50 con Adriana Puigros y Ángel Farreta. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.